En las edades pasadas, las personas que no creían en Dios eran consideradas indignas de ser confiadas. ¿Por qué? Porque durante esos tiempos se creía que si una persona no creía en Dios, no creía en un juicio venidero y no tienen temor de cometer el mal. Obviamente ese pensamiento ha pasado y muchos ahora dirían que es políticamente incorrecto pensar de esa manera, pero hoy en nuestro estudio veremos lo que la Biblia en realidad enseña acerca del juicio y las buenas nuevas que hay en él. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando en cuanto al juicio y la venida de Jesucristo, el día del Señor. Pero antes de entrar en tema, permítanme presentarle a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Muchas gracias, Dani. Otra vez les doy gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y por supuesto traigan sus Biblias por este tema. Así es, y es un gozo tenerte aquí con nosotros y poder contribuir en esta lección. Y con nosotros también tenemos a nuestro amigo Ezequiel, muy bienvenido. Hola, gracias, bienvenidos a Estudiamos Juntos y estamos estudiando sobre la vida de Pedro. Acompáñenos, miremos lo que podemos hallar dentro de este bonito libro. Así es, Ezequiel, y es un gozo tenerte aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y te vamos a pedir, Ezequiel, si puedes abrir con una palabra de oración. Ok, está bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tú estar aquí con nosotros. Y te pedimos, Dios, que la palabra sea viva y eficaz y fuerte, y que nos llene de paz y de gozo y también de convicción. Te damos gracias por otro día de vida, y te pedimos que tu Espíritu Santo que esté con nosotros y que también toque a cada televidente que esté mirando y escuchando alrededor del mundo. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema del juicio es un tema muy controversial para muchas personas. Muchas personas piensan que el juicio va a ser hasta el final. Otras personas, lastimosamente, tienen una percepción incorrecta del carácter de Dios por ese tema del juicio, porque piensan de que Dios anda detrás de ellos, viendo cuando hacen el mal para mandar un rayo detrás de ellos. Pero en realidad vamos a ver lo que la primera y segunda epístola de Pedro tiene que decir en cuanto a este precioso tema que tiene una promesa para nosotros hoy en día. Voy a pedir a Sharon si puede leer el versículo de este estudio de esta semana en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y empezando en versículo 11 dice: Puesto en todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros de conduciros de en santa y piadosa manera de vivir. Así es, y ese versículo va a ser principal mientras llegamos al fin de la lección. El juicio, como dije en la introducción, muchas personas, la motivación por hacer el bien es el hecho de que saben de que al final de todo tienen que dar cuentas a Dios. Pero debería ser esa la motivación de la persona por qué hacen el bien, No. ¿no? ¿Qué rol juega el juicio dentro de el esquema, por así decir, de la gran controversia entre el bien y el mal? Amén. Bueno, el juicio realmente es para revelar dónde está el amor que tenemos en nuestro corazón. Si realmente está fijado en las cosas de este mundo, o si realmente amamos a Dios como debemos, y eso realmente es lo que revela el juicio, eso es un juicio de amor. Así es. Y en todo esto, Pedro Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, 1 y 2. Y Pedro aquí está, antes de entrar en más detalle, quisiera que veamos cómo Pedro uno y dos. Hace una apelación para que la gente escuche. Sí. Uno y dos. Carísimos, esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento por recordatorio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Ok, so, ¿cuál es la apelación que él está haciendo para que le escuchara? Aquí miramos que el apóstol Pedro dice, han escuchado lo que han dicho los profetas del antaño, y también dice, y también nosotros, apóstoles de Jesucristo. O sea que él anda poniendo toda la autoridad en estas dos cosas. Uno, la autoridad en la palabra de Dios, y otro en sus credenciales como apóstol. ¿Y por qué él anda diciendo eso? ¿Por qué él anda diciendo, anda utilizando? Es como si yo dijera, yo soy el presidente del tal, de tal cosa. Y la razón por qué él anda haciendo eso es porque él quiere decirles que lo próximo que él va a hablar es de suma importancia. Así es. También lo que le da autoridad a decir eso es su testimonio de que han estado con Jesús. Y la iglesia, que los nuevos miembros que nunca conocieron a Jesús en forma física, no, ellos tienen que ver al testimonio de los apóstoles, a los evangelios que tenemos hoy, para aprender de la vida de Jesús. ¿Y por qué la última autoridad en nuestras vidas debe de ser la Biblia, entonces? Porque es la fundación, es la palabra de Dios en sí, es su mensaje a Dios, y Dios tiene una manera de que se tiene que interpretar. Por eso tenemos que ir a él por sabiduría. Así es. El fundamento. Y eso es algo que aprecio de nuestra iglesia. Tenemos 28 creencias fundamentales, y la primera de ellas es la autoridad de la Biblia, nuestra creencia en total en la palabra de Dios para como fundación de nuestra fe y de nuestro vivir, porque entendemos que es la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Y ahora, entonces, la lección hace una transición en cuanto no solamente la autoridad que tiene la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy en día en cuanto a este tema, el día del Señor, pero en los últimos días vendrían a burladores, dice la palabra de Dios. Y de acuerdo a la segunda de Pedro, siguiendo leyendo ahí, capítulo 3, versículo 3 y 4, Ezequiel, ¿qué argumentos presentarán los que son escépticos respecto al regreso de Jesucristo? Dice, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Cuando están haciendo esa pregunta ahí, ¿qué están tratando de hacer estos burladores con esa pregunta? Sí, esas personas realmente andan diciendo que el juicio no va a venir. La segunda venida no existe. Y es muy importante esto porque recordemos lo que apenas estudiamos, que el apóstol Pedro anda diciendo, mira, yo soy apóstol, y esto es basado en los antiguos testimonios, que va a venir gente que se va a burlar de la segunda venida de Jesús. Y él supo esto porque él comenzó y él esperaba que Jesús viniera en su tiempo. Él pensaba que cuando murió Jesús, que en meses o a lo mejor 1 o 2 años, él iba a regresar. Pero después sabemos, como en la primera carta de Pedro, que había persecución. Después miramos que comenzaron a entrar herejías. Y pues Pedro anda defendiendo que su Señor todavía va a regresar. Algo que noto aquí, la semana pasada estuvimos estudiando los falsos maestros que están enseñando falsas enseñanzas. Y hay un paralelo entre los falsos maestros y sus enseñanzas y estos burladores, porque los falsos maestros en capítulo 2, versículo 2, ellos andan según la carne. Uh-huh. Digamos, el yo es la autoridad. La manera en que yo me siento va a dictar mi vida, no la Biblia, sino uh-huh. que el yo. Y estos burladores andan detrás de lo que lo dicta lo que lo excita a ellos a decir esta pregunta, a poner en cuestión la segunda venida. Aquí es su concupiscencia, o en otras traducciones, sus pasiones. Exactamente. ¿Me entiendes? Otra vez, regresando al yo, ¿me entiendes? Y aquí eso es realmente lo que ellos andan diciendo, sus burlas, es un efecto del resultado de lo que ellos hacen en sus vidas. Uh-huh. Porque ellos siguen sus pasiones, ellos no creen uh-huh. que la segunda venida de Jesús va a venir. Uh-huh. Porque como dice el proverbio, dice que los malos hacen pecado porque uh-huh. nadie los castiga. Uh-huh. Y ellos no han recibido su castigo. Uh-huh. Ellos, como hemos visto hoy en día, hay gente mala que sigue viviendo. Dice, hay un dicho que mi mamá dice que las malas raíces son duras para matar. Así es. Y hoy en día están sucediendo cosas en el mundo que están poniendo el enfoque dentro de nuestra iglesia y en cuanto a la segunda venida. Y es muy importante estar aferrado a la palabra de Dios y conocer íntimamente la palabra de Dios uh-huh. y al autor de la palabra de Dios también. Uh-huh. Porque estaba pensando, esta semana estuve viendo un cortometraje, un trailer, por así decir, de una documental que hizo National Geographic en español en cuanto a los adventistas del séptimo día. Uh-huh. Y están hablando acerca del apocalipsis y la segunda venida, y la iglesia predominante protestante que predica la segunda venida es la iglesia adventista del séptimo día. Y por lo que pude ver en el tráiler de 3 minutos, es un excelente documental, pero pude ver que eso nos va a poner en el spotlight, como dicen en inglés, en el enfoque del mundo. Y tenemos que estar listos, porque mucha gente ahora va a salir y decir, ustedes han estado predicando la segunda venida de Jesucristo por más de 163 años. ¿Dónde está ese Jesús? ¿Me entienden? ¿Y cómo podemos responder a la crítica de las personas que solo porque Jesucristo no ha venido es una falsa promesa? Sí, podemos mirar en versículo 5, uh-huh. y es el mismo argumento que Pedro uh-huh. dijo, y dice ahí, en estos ignoran. Uh-huh. ¿Qué significa ignoran? Que ellos no saben. Uh-huh. Pero aquí dice que ellos ignoran voluntariamente, o sea, uh-huh. ellos sí saben que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Uh-huh. O sea, él dice que nosotros no entendemos que uno de los argumentos de estos uh-huh. ignorantes es que, pues el mundo sigue desde antaño lo mismo. Uh-huh. Pero eso no es cierto. Dice Pedro, mira, en el tiempo antiguo vino un diluvio que, uh-huh. que mató a mucha gente, y así también vendrá el fuego del Señor. Así es. Y sabes, en cuanto a eso, lastimosamente la gente vive en pecado uh-huh. porque no se ha dado cuenta que hoy vivimos en un tiempo diferente como en los tiempos bíblicos. Durante los tiempos del Antiguo Testamento vivían dentro de una teocracia donde Dios era el rey. Y obviamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios ejecutaba su juicio, siendo plano y claro, cuando alguien fallecía, porque Dios estaba ejecutando juicio, Dios nunca destruyó a nadie sin antes enviar su gracia. Sí. Un ejemplo perfecto es la historia de Jonás. Sí. Nínive mandó un mensaje que se arrepintieran, o si no se arrepentían, lastimosamente destrucción. Ahí está la gracia, el mensaje. Ellos se arrepintieron, La ira de Dios se hizo para atrás, no fueron destruidos, hubo arrepentimiento, reavivamiento en una nación que no era israelita, no era hebrea, no era judía. Pero lastimosamente, Nahum, el otro profeta, nos demuestra que lastimosamente, generaciones más tarde, regresaron al pecado y fueron destruidos en su pecado. Lo hermoso de la historia de Noé, de que mencionaste, es que todos veían claramente que Noé realmente creía que venía el diluvio, porque él estaba trabajando, poniendo todo su dinero para construir esta arca. Toda su familia estaba involucrada, toda su vida era para ese propósito. Y en nuestras vidas hoy, cuando gente ven a nuestras vidas, pueden ver que nosotros realmente creemos que viene Jesús. Tenemos consejos de planear nuestras vidas, como si tenemos 100 años más, pero de vivir, de que si Jesús viene mañana. Entonces, nuestra vida tiene que ser un testimonio a la creencia que Jesús viene pronto y nosotros queremos estar listos. Así es. Y miren cómo responde Pedro al argumento de aquellos burladores. Ezequiel, si puedes leer versículo 8 al 10 del capítulo 3 de segunda dice, de Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán como gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que, ¿de qué manera le responde Pedro a estos hombres, a estos burladores, no solo hombres? Les está diciendo, ¿dónde está la promesa de su Salvador? No te preocupes, dice. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no se preocupa, ya sean que estén predicando por 163 años de que Él viene. La razón, ¿y cuál es la razón por qué Él ha tardado su venida? En el versículo 9, ¿cuál es la razón? Él anda esperando. Esperando que, no queriendo que ninguno perezca, pero que venga arrepentimiento. El arrepentimiento. Dios quiere salvar a la raza humana. Y la razón por qué tú y yo podemos escuchar este mensaje hoy en día, no es coincidencia que tú encendiste el televisor o encendiste la radio o fuiste al internet y estás escuchando este mensaje hoy en día. Es porque Dios quiere que llegues a un conocimiento íntimo de Él, porque Él quiere que tú y yo podamos llegar al arrepentimiento y tengamos una relación salvadora con Él. Amén. Y es por eso que Jesucristo aún está intercediendo, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 8, 9, está como nuestro intercedor en el santuario celestial. Había dos niños, y uno se llamaba Pasión y el otro se llamaba Paciencia. Y Pasión y Paciencia andaban esperando su galardón. Había un gobernador y él le dijo a los niños que en un tiempo que él les iba a dar su galardón, sus riquezas. Pero Pasión, él no quería esperar. Él quería seguir la dirección de su carne. Y él comenzó a decirle al gobernador que él quería su dinero. Finalmente se le dieron toda su plata. Y él comenzó a regocijar en toda su plata, comenzó a gastar mucho su dinero. Y se reía a la cara de paciente, su hermano. Y dijo, mira, aquí tengo toda esta plata y tú no tienes nada. Y él comenzaba a reírse y dice, tú eres un tonto, yo ahora finalmente tengo mi dinero. Y él gastó todo su dinero y él comenzó a quedar con necesidad. Él gastó toda su plata, pero por fin llegó el fin del año. Y el gobernador regresó para darle la plata a paciencia. Y allí el paciente recibió toda su plata, pero él no recibió la plata que él andaba esperando, pero más porque andaba colectando interés. Y pues miramos en esa historia que paciente recibió todo su dinero, mientras pasión quedó así sin dinero. Y así es una historia en figuras que realmente enseña lo que nos espera a nosotros. Nosotros a lo mejor no andamos disfrutando los placeres de este mundo. A lo mejor no estamos dejando en nuestras vidas en libertinaje, como dice Pedro. Pero eso no significa que no nos va a llegar el gozo supremo. Y ese gozo se tenemos en esa esperanza preciosa de la venida del Señor Jesucristo. Así es, y es hermoso, y gracias por esa comparación con esa historia. Espero que sea viva en la mente de nuestra audiencia. Ahora, algo hermoso que la Biblia hace aquí con Pedro es de que, ya que nos ha dejado saber de que Cristo viene, cielos y tierras pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cuál entonces es la acción? ¿Qué debemos de hacer como creyentes? Versículo 11 al 13, Sharon. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conducir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay mucho de lo cual podremos comentar en estos versículos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros, sabiendo de que Jesucristo viene pronto? ¿Dejar nuestra qué? Antigua vida y vivir vidas santas. Así es. Y también vuelvo a la importancia de una relación con Jesús, porque cuando conocemos a Jesús sabemos que Él cumple sus promesas 100% en su tiempo. Entonces dice aquí que tenemos que, lo esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva también. Porque Él lo ha dicho. Así es. Y algo muy interesante es que Pedro, él no entendía muchas de las cosas que iban a suceder proféticamente como nosotros entendemos ahora. Por ejemplo, sabemos que dice la palabra de Dios que un día el cielo se oscurecerá completamente. La luna se hará como sangre. También entendemos las profecías de Daniel, de los tiempos. Y él no entendía eso. Pero, y a pesar que él no entendía todo ese proceso, Él tenía la paciencia para esperar. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no nosotros podemos tener esa misma paciencia y vivir santamente? Realmente viviendo una vida para que otra gente acepte a Dios. Algo que yo encuentro impresionante en todo esto, Él está aceptando y empujando, animando, por así decir, a la audiencia a tomar parte en la gran comisión de divulgar el Evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y algo que me impresiona tanto, porque de acuerdo a las profecías de Daniel, capítulo 8 en particular, Jesucristo no podría venir antes de 1844, cuando tuvo su cumplimiento la profecía de los 2300 años. Y esto sucede cuando Pedro está escribiendo estas cartas, es durante el primer siglo de la edad presente, dando a entender de que Jesucristo no iba a venir tan siquiera 2000 años después de que él estaba predicando todo esto. Pero la manera en que él predicaba, la manera en que él vivía, era como que si Jesucristo vendría en su generación. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque falleciera, él podría confiar en el juicio y sabía que en Cristo tiene la corona de la vida. Amén. Es muy interesante porque en nuestras vidas, normalmente nosotros miramos la vida nomás solamente por nuestra vista. Nosotros nos preocupamos por nuestros placeres, nuestros intereses, pero debemos de mirar la vida por los ojos de todos alrededor de nosotros y también Dios. Nosotros debemos de realmente mirar por el placer de otras personas y también como Dios mira. El Dios se preocupa por todas las personas y así nosotros también debemos de tener esa vista, no solamente centrados en nosotros, pero en todos nuestros prójimos. Así es. Bueno, terminemos el libro de 2 de Pedro 3. Sharon, versículo 14, y leemos dos versículos cada uno. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él en paz, sin mácula y sin reprensión. 15 también. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que él, que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día y de la eternidad. Amén. Amén. Amén. ¿A quién le está haciendo su último llamado? ¿Aquí? A los cristianos, a su iglesia. Así Amén. Es. A todos, y es el mismo llamado que se le hace a ti y a mí, a aquellos que nos están escuchando, de que podamos ser diligentes, sin mancha, irreprensibles, viviendo en paz. No seamos como los indoctos, los inconstantes que tuercen las escrituras, pero más bien vivamos una vida pura en Jesucristo. Amén. Porque el juicio está en lugar y muy pronto serán cerrados esos libros y Cristo se pondrá sus vestimentas de rey. Amén. Los cielos se abrán y Él viene pronto. Amén. Estas han sido las bellas lecciones que encontramos en la primera y segunda carta de Pedro. Es un gozo que nos hayan acompañado. Espero que puedan unirse con nosotros la próxima semana cuando terminemos estas hermosas lecciones. Y es nuestro deseo que puedas vivir vidas puras y sin manchas, confiando en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, que está próximo a vivir. Y que cuando Cristo venga, tu nombre y mi nombre pueda ser encontrado en el libro de la vida. Así que hasta la próxima semana, sigue estudiando la palabra de Dios y que te dé ánimo para estar de pie en estos últimos días. Que tu vida y tus palabras puedan testificar el amor de Cristo. Hasta la próxima.